Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Pérez los saluda en esta noche, una más, jueves de reunión, de compartir nuestra música, esta vez solo. Gervasio ha tenido que viajar, está viajando en este momento, así que no ha llegado para la participación en nuestro programa. Bueno, así que apuro ya en el día de hoy. Abríamos con el guitarrista israelí Yotam Silverstein, otro músico proveniente de aquella lejana tierra. Recordemos que el último domingo 27 se presentó en la ciudad de Neuquén el contrabajista Avishai Cohen. Bueno, hemos hablado largo acerca de su capacidad como músico y además escuchado en la apertura, en las últimas tres aperturas de nuestros últimos tres programas, su música. De más está decir que no hemos podido viajar, cuestiones económicas nos impidieron estar ahí. La verdad que una pena, ¿no? Nos hemos perdido el poder presenciar uno de los músicos más prestigiosos de los últimos largos años, como hemos harto comentado en los últimos programas. Otro músico israelí que la está pegando realmente bien, no de hace mucho tiempo que está residiendo en los Estados Unidos, como el propio Cohen también. Recordemos que, bueno, en la meca del jazz, los Estados Unidos, particularmente en Nueva York, posibilidades de trabajo, posibilidades de perfeccionamiento, posibilidades de hacerse de un nombre, ¿no? Otro más que cayó por aquellas tierras, hablamos de el guitarrista Yotam Silverstein, que se hace nombrar simplemente Yotam. Lo escuchábamos del disco Resonance, publicado por el sello Jazz Legacy en el año 2010. La prestigiosa publicación Jazz Time, tanto en papel como en digital, señaló allá por el año 2005 que la llegada, a partir de su llegada a Nueva York en aquel año 2005, provocó un gran impacto en la escena jazzera neoyorquina, justamente por la capacidad de improvisación y por la precisión en la línea del bebop que este hombre mostró apenas llegadito, ¿eh? Bueno, otra prestigiosa publicación, la All About Jazz, también habla maravillas, ¿no?, de este joven guitarrista al poco tiempo de haber publicado su primer disco en aquellas tierras. En esta oportunidad, en quinteto lo acompañan Aaron Goldberg en piano, Christian Marbury en contrabajo, Gregory Hutchinson en batería y el trompetista Roy Harbrook como músico invitado en dos de los temas. El tema que escuchamos en la apertura, el primero que abre el disco Chubas Hit. Este fue Yotam Silverstein desde Resonance. Muy bien, hoy, día del trabajo, primero de mayo, este programa está siendo grabado. Lo que estás escuchando es grabado. Así que cualquier comentario podés dejarlo así, no llamen por teléfono, no va a ver ni el gato, pero podés dejar tu comentario ahí en nuestro blog aldemedianoche.com.ar, como en nuestro perfil de Facebook Alrededor de Medianoche. Sigamos. Esto es realmente muy lindo. Se trata del contrabajista español Alexis Cuadrado, otro músico que hace un tiempo largo ya que está residiendo en los Estados Unidos, barcelonés él, y actualmente en la ciudad de Nueva York también viviendo, y otro más que ha generado gran, pero gran expectativa por parte del movimiento sacero local. Otro músico que se ha rodeado, particularmente en este trabajo, de músicos latinos, pero que también es parte integrante de la movida fuerte que hay en este momento en la Gran Manzana, Alexis Cuadrado. Alorca Soundscape es el disco publicado por el sello Sunnyside el 9 de septiembre del año 2013. ¿Qué hace Cuadrado en este disco? Lo que le pone música a composiciones de Lorca, que en algún momento también, recuerdo, no específicamente la fecha, pero fue por allá en los años 40, en aquellos años de crisis, ¿no?, de la primera gran crisis económica que tuvo los Estados Unidos y que provocó esa caída en la economía, primero a nivel local, después a nivel mundial. La particular visión de García Lorca, hablando de las grandes diferencias que existían en aquel momento y hoy mucho más profundizadas, pero diferencias raciales, diferencias económicas, diferencias en cuanto a la sociedad y sus posibilidades, ¿no?, provocada por la economía y su caída en aquellas épocas, generó una visión de alguien, de un extranjero, ¿no?, una visión muy particular de aquella crisis y muy cruda, según la propia reseña de comentaristas y críticos, no solamente de jazz, sino literatos también estadounidenses, la cruda visión de alguien de afuera, ¿no?, al ver esa tremenda diferencia de clases generada por la economía local en aquella época. Y retratada en unos versos muy crudos, que Alexis Cuadrado, según la propia crítica también, ha generado recuperar una visión muy, muy, muy certera a través de la música de aquellos poemas de García Lorca. Acompañan en voces la cantante chilena Claudia Acuña, el saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón, Dan Tesfer en piano, Mark Ferber en batería y Guilmar Gómez en percusión. Escuchemos a Alexis Cuadrado, a Lorca Soundscape. Iba por el fino a la piña y el fino buscaba la plumita del trino. Pero el ruiseñor lloraba sus heridas alrededor. Y yo también, porque cayó una hoja. Para que los marfiles Bien, esto fue Alexis Cuadrado, Alorca Soundscape, Vals en las ramas. Decíamos por... Esperá que se me complicó todo acá. Los papeles, tengo un lío de papeles acá. El disco Alorca Soundscape, publicado por el sello Sunnyside el 9 de septiembre del año 2013. Tiene una muy linda portada también. Escuchábamos el último corte, Vals en las ramas, ¿no? De 8 cortes que tiene este fantástico disco, ¿eh? Muy, muy lindo. Bueno, sigamos con músicos latinos. Este hombre, Alfredo Rodríguez, que en algún momento fue parte de nuestra programación el año pasado, otro miembro de la comunidad cubana que viene a engrosar la larga lista de músicos cubanos que han hecho un aporte realmente tremendo al movimiento jazzero en general. En esta oportunidad, otro músico que cruzó el charco para quedarse, ¿no? De este lado, Fidel diría un otro desertor más. Depende de cómo lo veamos. Lo que pasa es que el hombre ha dicho en propias palabras, ¿no? Que, bueno, él dice, yo respiraba música cubana todo el tiempo, ¿no? Porque jamás viví en otro lugar que no fuera mi propio país. Y al estar libre, así lo dice, al respirar aire libre, en una realidad diferente, me da una perspectiva completamente diferente. Y la posibilidad de crear y reproducir una música muy diferente a la que yo hacía en la isla, para descubrir quién soy yo realmente en esta nueva etapa, ¿no? Todo una persona nueva. Eso es la apreciación que el propio Rodríguez hace de su actual nivel o actual actualidad, valga la redundancia, musical. Tiene apenas 2 discos en la calle. Este es el último, The Invention Parade, publicado por el sello Macavino el 4 de marzo último pasado. Escuchemos a Alfredo Rodríguez, The Invention Parade. Thank you. Bueno, escuchamos recién a Alfredo Rodríguez de Vision Parade, un disco con una realmente un nivel realmente superlativo, una cantidad impresionante de músicos que acompañan a Alfredo Rodríguez, que toca piano y además algunos instrumentos sintetizados. Billy Carrion, saxo barítono. Henry Cole, batería y percusión. Roman Filiu, saxo alto y soprano. Pedrito Martínez en voces y percusión. Javier Porta en flauta. ¿Qué más? Las voces, la voz en tres temas, en dos temas, el 3 y el 7, de la bellísima contrabajista estadounidense Esperanza Spalding. Bueno, Alfredo Rodríguez explica un poquito esta cosa el título del disco, The Invasion Parade. Esto de invasión, ¿no? La invasión del desfile, podría decirse la traducción, se refiere a la traducción anual, ese desfile del carnaval, que él vivía desde muy chiquito allí en Santiago de Cuba, en conmemoración de la invasión del Ejército Popular de Liberación, que marcó el final de la Guerra de Independencia en Cuba. Y bueno, comparsas, tambores, bailes, todo lo que la fiesta generada por aquella particular conmemoración. Y el término invasión se refiere a esta cosa de señalar la invasión a las calles o de las calles por las personas que particularmente iban a celebrar esta fiesta, ¿no? Así que él recuerda esta particular visión de su niñez en este disco, que tiene un poquitín de todo, bueno, una versión muy loca de Guantanamera, realmente re loca, y otra muy linda de Quizás, Quizás, Quizás. Lo que escuchábamos era el tema que le da título al disco, The Invasion Parade. Es el primer corte de 9 que tiene este disco, publicado por el sello Mac Avenue en el año 2014, el 4 de marzo del año 2014. Bueno, sigamos ahora. Tenemos dos discos muy particulares. Salió así, nada de que se me haya propuesto a mí reunirlos. Se trata de dos discos de conmemoración a los años que llevan juntos como grupo. Vamos a escuchar ahora al baterista francés André de Ceccarelli junto a Jean-Michel Pil al piano y el contrabajista Tomás Bromery. El disco es 20, por los 20 años que llevan juntos en la música. Este disco fue publicado por el sello Bonsai Music el 24 de febrero de este año. Escuchemos a una de las leyendas del jazz europeo, André Ceccarelli. Thank you. Bueno, bárbaro. Andrés Ceccarelli, Jean-Michel Pilk, Tomás Bramery, 20. 12 temas, 12 cortes para este trío que llevan justamente 20 años juntos. Obviamente, como es dable, cada uno en su momento llevando proyectos en paralelo. Fundamentalmente el pianista Jean-Michel Pilk, quien ha grabado últimamente varios discos en solo piano, otro gran músico que ha estado por nuestro programa en alguna oportunidad. Así que bueno, pero como grupo estable, celebran sus 20 años juntos con este disco así de simple titulado 20. Andrés Ceccarelli batería, Jean-Michel Pilk piano, Tomás Bramery en el contrabajo. El tema es Cry Baby Cry, el segundo corte de 12 que contiene este disco, decíamos. Y para más adelante, porque ahora vamos a ir con otro músico latino, no nos vamos todavía de la zona caribeña. Para más adelante, decíamos, el genial, uno de mis músicos preferidos, el fantástico trompetista italiano Paolo Fresu, quien celebra sus 30 años, pero con su quinteto. Obviamente, ¿cómo se llama el disco? 30. Este otro se llama 20, bueno, este se llama 30. 30 años del trompetista italiano junto a su quinteto. Pero eso va a ir más adelante. Vamos ahora entonces con Danilo Pérez, otro músico latino, caribeño, panameño, quien acaba de publicar este último 3 de febrero de este año a través del sello Macabino, Panamá 500. Recordemos a Danilo Pérez, un músico fantástico, que ha pasado harto por aquí, por nuestro programa, y en este momento es el actual director artístico del Festival de Panamá, un festival que ha ido ganando terreno muy lentamente, despacito, muy tímidamente al principio, y hoy para transformarse en una de las plazas fuertes de este lado del charco. Sabemos que lo fuerte del lado europeo, y justamente en Canadá también con el Festival de Montreal, pero este lentamente Festival de Panamá se está llenando de figuras año a año. Danilo Pérez es su actual director, como decíamos, y entre tanto se da obviamente tiempo para grabar Y acaba de grabar este último 3 de febrero en la calle, puesto en la calle por el sello Macabino, este último 3 de febrero de este año, el disco Panamá 500, un disco bastante dispar. Cuesta un poquitito escucharlo y sacarle el provecho que uno desearía a la música de este gran músico, realmente un pianista realmente fantástico. Lo de Panamá 500 tiene que ver por la celebración del 500 aniversario de el explorador español Balboa, quien fue el primero en cruzar el Istmo de Panamá. Lo que hace Danilo Pérez en esta oportunidad, y que según los críticos más conocedores de la música popular panameña, hace que, según dicen algunos, no le sale tan bien como él hubiera deseado, mezclar, fusionar la música de regumbre bien indígena del Panamá bien original con el jazz y los hechos históricos de lo ocurrido hace ya 500 años cuando Balboa atravesó por primera vez aquel istmo de Panamá. Un disco para escuchar, un disco por el respeto que nos merece este fantástico pianista Danilo Pérez, pero que coincido con la crítica en que cuesta un poquitito llevarle el hilo porque es bastante dispar. No puedo opinar con respecto a si él logró esta, digamos, materialización de la música popular indígena local con el jazz y lo histórico, porque desconozco absolutamente, pero estrictamente de lo musical cuesta un poquitito, pero bueno, aquí está. Y vamos a escuchar dos temitas que vienen enganchaditos uno con otro. El primero es un cortecito de apenas 16 segundos en donde uno en lengua nativa explica un poquito las reflexiones sobre este Mar del Sur, para después engancharse con Panamá Viejo. Escuchemos a Danilo Pérez, Panamá 500. Abya yala bab gadi, nangadi, dule sapi venegagi, mai wena panese ay de noni dibe, kebe ibia argadele, we dule insega napadakwe, demaladakwe. Bueno, este fue Danilo Pérez, Panamá 500, publicado este último 3 de febrero de este año por el sello Macabino. Escuchábamos dos temitas, Enganchaditos, la primera narración número 2, Reflexiones del Mar del Sur, y Enganchadito enseguida, Panamá Viejo. Danilo Pérez, piano, John Patitucci, bajo eléctrico, Brian Bled, batería, Ben Street, también contrabajo. Bueno, los diferentes combos se van alternando con los diferentes temas. Bueno, algunos músicos integrantes de una banda, un cuarteto, un quinteto de cámara que desconozco su nombre, por lo tanto no vamos a mencionarlo. Sí, los más reconocidos y amigos de él, como por ejemplo Patitucci, Brian Bled, Ben Street. Esto fue Danilo Pérez, Panamá 500. Bueno, antes de seguir al próximo, te recuerdo que el martes que viene, en los martes de disco completo, vamos a escuchar a la última producción discográfica de el genial guitarrista estadounidense Pat Metheny. No me canso de decirlo porque es un dato, ¿no?, importante, nombrado por la crítica especializada como el mejor guitarrista de jazz vivo, con su última producción King, y también estrenando Formación, un disco bastante bastante dispar, si se quiere, también con respecto a lo que él venía haciendo, que ha generado, ¿no?, odios y amores. Yo estoy ahí entre ambos, porque no logro convencerme en absoluto de la última producción de este genial músico. Pero bueno, un disco para escuchar, y dado a eso, candidato de primera para ponerlo en estos martes de discos completos, para que vos puedas hacerte la impresión que se merece, ¿no?, desde tu punto de vista particular y no del mío o de cualquier otro que se le ocurra decir que es genial o que es una porquería. Así que para eso están los discos de los martes de discos completos. Muy bien, sí, eso es el martes que viene, ¿eh? Por supuesto va a estar publicado en nuestro blog, para que vos puedas buscar la información ahí, como también descargarte el disco y poder escucharlo en casa más tranquilo todavía. Sigamos. Esto quedó de hace algunos programas atrás. Kenny Werner y James Sondergaard. Thank you. Bien, escuchamos a Kenny Werner, pianista, y el saxofonista danés Jan Sondergaard. Un disco realmente muy lindo, muy meloso, muy tranqui, como para ir alternando un poquito. Se denomina A Time for Love. Y, no, perdón, Play Ballads A Time for Love. Escuchábamos el tema justamente que le ha titulado al disco, A Time for Love. Bueno. No nos vamos a extender demasiado con esto. Vamos a ir continuando con la publicación. Lindo, muy lindo, muy muy meloso, muy lindo. Un dúo realmente fantástico de piano y saxo alto en solitario ambos. Muy bien. Te habrás dado cuenta que la ausencia del blues. Estamos sin Gervasio, que por razones laborales viajó y en este momento está llegando a nuestra ciudad. Bueno, no va a llegar. No va a llegar para estar aquí y compartir el blues con todos nosotros, así que le vamos a dar tarea doble para la semana que viene. Voy a descansar yo un poquitín. Vamos a ir con esto ahora. Esto es realmente muy lindo. Hemos estado pasando algunas cositas, si quiere, no digo locas, ¿no? Salvo en nuestra sección sin anestesia, que intenta poner, ofrecerle a todos ustedes. ¿Por dónde va la vanguardia de la música contemporánea? Algunos que están un poquitín más allá, algunos que están un poquito más locos, otros menos locos. Este digamos que está, no está ni tan loco, ni mucho menos, pero hace algunas cositas bastante extrañas y una mezcla realmente muy linda y agradable dentro de lo que es el jazz y la música electrónica, pero fusionada y mezclada con bastante delicadeza, como para no romper, digamos, un poco las estructuras, ¿no? Un músico apadrinado, un talento apadrinado por el vocalista José James, un músico español que está en este momento grabando como estrella exclusiva, como artista exclusivo del sello Blue Note. Bueno, la visión particular de los talentosos para ver el talento en otros. Ha provocado el descubrimiento por parte de José James que canta, quiero decir, en el último de los temas, canta en inglés, muy lindo, realmente una voz muy dulce, muy linda. Comparte banda con Chris Bowers, el pianista, muchachito muy jovencito, de 20 y pico de años, no tengo bien precisa la edad, pero no tiene más de 25 años, que toca el piano, además los sintetizadores y el piano Fender para este Heroes y Heroes and Misfits, un disco publicado por el sello Concord Jazz el 4 de marzo último pasado. Chris Bowers, decíamos, una de las jóvenes propuestas musicales que está tocando, sonando fuerte, ganador del Thelonious Monk, el prestigioso concurso anual que lleva por el nombre el Thelonious Monk, el nombre de, por supuesto, del gran pianista, pero que además, bueno, tiene, como muchas veces lo hemos mencionado, tiene apartados diferentes según sea guitarrista, saxofonista, pianista, etcétera, etcétera, cantante, etcétera, etcétera. Él fue ganador de su sección piano en el año 2011, bastante reciente y lo suyo, lo que le ha dado la oportunidad de grabar y por supuesto ser apadrinado por este gran cantante, José James. Un hombre que mezcla el jazz, el rock, el rhythm and blues, el hip hop, una mezcla un poquitín de todo, pero con un sonido realmente particular. Escuchemos a Chris Bowers. Thank you. Bueno, lo que pasó recién, Chris Bowers, Heroes and Misfits, es el disco publicado por el sello Concord Jazz este último 4 de marzo de este año. 10 cortes, bastante ecléctico, realmente muy, muy, muy pegadizo la música de este muchachito que toca realmente muy bien el piano. Se acompañan de Jamil Williams en batería, Barnes Earl en bajo eléctrico, Adam Agati en guitarra, y como músicos invitados el propio José James, su padrino musical Chris Turner y Julia Easterling. Realmente lindo, ¿eh? Bueno, sigamos. Hace un momentito decíamos otro gran festejo, ¿no? Como es los 30 años juntos tocando como banda estable, hablamos de el quinteto del trompetista italiano Paolo Fresu, publicado también por el sello Bonza Music hace realmente muy poquitos meses, no tengo bien precisa la fecha. 30 años juntos, lo festejan con este disco justamente titulado así, simplemente 30, 14 cortes, en donde el trompetista se relaja un poquitito, porque una música pegadiza, simple, como es la música de y como es el sonido de Paolo Fresu, pero siempre con mucho contenido musical y mucho contenido emocional. Así es la música de Paolo Fresu. Algo que ha ligado un poquitito de Miles Davis también, en su forma de tocar la trompeta. Se acompañan en este afamado quinteto que acaba de cumplir 30 años, decimos, el saxofonista, tenor y soprano Tino Tracana, Roberto Cipelli en piano, Attilio Sanchi con trabajo y Ettore de Fioravanti, batería y percusión. Lindo, ¿eh? Paolo Fresu Quintet 30. Thank you. Bien, escuchamos a Paolo Fresu, junto al frente de su quinteto, conmemorando el 30 aniversario que llevan, los 30 años que llevan juntos tocando en este disco 30, publicado por el sello Ponza Music. Tino Tracana, saxo tenor, soprano, Roberto Cipelli, piano, Attilio Sanchi, contrabajo, Ettore Fioravanti, batería. 30 años juntos tocando. Hemos escuchado en muchísimas oportunidades la música de Paolo Fresu. Es realmente un músico excepcional, realmente excepcional. Recuerdo en este momento un disco increíble, titulado Alma, junto al genial pianista cubano Omar Sosa. Un disco que se me ocurre, me acabo de acordar ahora, candidatísimo a ser difundido en alguno de los próximos martes de disco completo. Un disco tremendamente recomendable, bellísimo, entre una de las voces musicales más espectaculares de los últimos años, como es Omar Sosa, junto a el trompetista, joven trompetista italiano Paolo Fresu, una de las voces más líricas, más románticas de el viejo continente. Muy bien, eso va a ser prometido para próximas emisiones. Vamos a ir con una leyenda, este sí que es una leyenda, El guitarrista estadounidense Stanley Jordan, que publicó en el año 2008 State of Nature, un disco publicado por el sello Macavino en el 22 de abril del año 2008, que se transformó en el regreso, en el retorno de este genial guitarrista después de 10 años de estar fuera de cualquier estudio de grabación y fuera de los escenarios, Stanley Jordan. Bueno, Stanley Jordan, realmente una leyenda, ¿eh? Una leyenda, un lujo tenerlo de vuelta. Luce tan jovencito en las fotos como uno lo recuerda hace tantísimos años, ¿no? A no ser que haya habido un Photoshop por ahí, pero el joven guitarrista luce en su aspecto como hace años. Aunque en la música cuesta un poquitito reconocerlo, porque hay una mezcla. Claro, uno dice, che, Stanley Jordan está de vuelta, y se va a encontrar con algo muy diferente a lo conocido en él. Un hombre que a esta altura de su carrera y de su edad también, con todas las medallas y las coronas colgando de su cuello, se está permitido darse algún lujo y, ¿por qué no?, incurrir dentro de otros géneros, investigando y dándose el gusto de ir por el lado de musical que su corazón le dicte. Por ese motivo, este disco suena diferente a lo conocido en Stanley Jordan. El hombre por ahí toca el piano, lo hace realmente bien, ¿no? Casi que podría tocar todo un disco con el piano y diríamos que no notaríamos estar ante la presencia de un pianista novato. Se da el lujo aquí también de tocar guitarra y piano en varios de los temas, como también incurrir dentro del ámbito de la música clásica. Hay cosas que suenan muy diferentes, como decíamos, a el Stanley Jordan conocido, pero tratándose de su regreso después de 10 años, bienvenida sea y que suene lo que a él se le dé la gana, ¿eh? State of Nature, Stanley Jordan. Bien, nos vamos a ir después de este recorrido musical bastante, bastante ecléctico, con varios festejos. Nos vamos a ir con algo muy, muy tranquilo, muy, muy lindo también. Esto quedó hace algunos programas atrás, porque era demasiado tranqui, por ahí no pegaba con el resto de la programación. Hablamos de la guitarrista húngara, una talentosísima guitarrista, Sofía Boros, en su debut para el sello SM, un disco publicado el 27 de septiembre del año 2013. Tanto su título como varios de los temas en castellano. El disco se llama En Otra Parte. Y vamos a escuchar el corte, el 11, décimo primer corte, Un Día de Noviembre, en una de sus variaciones, porque el disco contiene Un Día de Noviembre, el segundo corte, si mal no recuerdo, y este es el último, una variación de aquel. Sofía Boros para el final. Y ya con esto nos estamos yendo. Te recuerdo, date una vueltita por nuestro blog, como decimos siempre, alrededor de medianoche, aldemedianoche.com.ar. Busca allí la programación, busca los enlaces a los discos publicados como parte de los martes de disco completo, algún recomendado también, de los nuevos como de los viejos. Y bueno, te esperamos el próximo martes con el martes de disco completo, en esa oportunidad con la presentación de King, el último trabajo discográfico del guitarrista Pat Messini, junto a la Unity Group, su última formación. Juan Carlos Freco en la programación yacera, en ausencia de Herbie, que por razones laborales ha tenido que viajar. Seguramente estaremos con él la semana que viene. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.